¿Cómo te va, Martín? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Basilio? Buenos días. Hola, Martín. Gracias por la invitación. Buenos días, ¿cómo estás? Aquí está Lidia conmigo. Lidia me acompaña. Mucho gusto. Igualmente, Martín. Bueno, Martín, contanos, ¿qué estás haciendo vos aquí en La Rioja, en Argentina? Vine para un intercambio, un intercambio mediante un convenio de Crisco. Vengo de Perú, de la Universidad Nacional Jorge Basadre de Roma, que está en Tacna, al sur de Perú. Es frontera con Chile y vine a hacer un intercambio estudiantil para aprender la metodología y la enseñanza que tienen aquí en Argentina. Uh-huh. Y bueno, escogí La Rioja como mi destino. Claro. Y justo cuando llegaste vos en este semestre, empezó la huelga docente, ¿no es cierto?, y toda la lucha en la Universidad Pública Argentina. Y bueno, y es como que te llamó la atención, que te sedujo todo esto, ¿no? Por lo que cuentan tus compañeros. Sí, la verdad que no fue tanta la sorpresa porque estaba como que más o menos al tanto de la situación. Pero de todas maneras me animé a venir y claro, me encontré con la cantidad, ¿no?, de gente que se aglomeraba y que estaba apoyando la causa. O sea, fue algo para mí impresionante porque no me había pasado en lo personal. Pero igual, apoyando la causa de los docentes. O sea, de todas maneras me sumé con la universidad para obviamente salir de este problema más rápido y poder lograr las clases, ¿no? Claro. ¿Qué diferencias notás o qué similitudes notás entre la enseñanza de la arquitectura en Perú y aquí en Argentina? Bueno, en lo académico específicamente. Sí, en la vida universitaria, en la mirada, en lo que vos consideres que puedas aportar bien acá en el diálogo. Bien, bueno, en lo académico, como le digo, es como que allá tenemos una estructura algo rígida, en el sentido de que presentamos planos formales como para un expediente técnico en una municipalidad. Sí. También diseñamos, pero es como que, tenemos más normativas. O sea, tenemos que regirnos una normativa y eso quizá nos impide volar un poco más. Entonces tenemos que estar como que con los pies en el suelo, teniendo en cuenta el presupuesto y la realidad de nuestra ciudad, ¿no? Que diseñamos en nuestra ciudad. Sí. En cambio aquí es como que más libre en el sentido de poder volar y no tener en cuenta esos presupuestos, ¿no? Claro. Como que quizá enfocándose a una vida de arquitectura más privada, donde no tienes límites o puedes diseñar libremente. Claro. Como más para concurso, te expresas más en cierta forma. Claro. Y en lo cultural, siempre se lo comento a mis compañeros, como que la cultura es muy distinta, aquí el trato con el docente es un poco más cercano, es un poco más fácil llegar al docente, ya es como que la diferencia entre docente y estudiante está muy marcado, no es muy frecuente o muy común lograr una charla con un docente, ¿no? Es como que es poco difícil acceder a él. Claro. Y parte de ello es como que me parece importante la comunicación con él mismo, porque es como un reflejo o un tipo a lo que quieres llegar a ser. Claro, entonces, claro, parece muy importante la comunicación que pueda tener entre docente y alumno. Claro. Y, no sé, me parece muy bien en este caso lo que pude vivir acá, ¿no? El acercamiento que he tenido contigo y con los demás docentes. Bien. La facilidad con la que podemos conversar todo eso. ¿Por qué decidiste estudiar arquitectura, Martín? Lo pensé desde que estaba más o menos en tercera de secundaria. Me gustaba mucho este tema de, no sé, de diseñar. Sí. Me gustaba mucho el... Pasa que también la familia por parte de mi papá es algo numerosa y mi abuelo se dedicaba a la construcción. No era arquitecto, era como un maestro mayor. Sí, sí. Y varios de mis tíos, son como 14 hermanos, siguieron eso. Y yo veía cómo construían, es como que yo no quería netamente ser como un maestro, quería diseñar y bueno, me decidí por arquitectura desde la secundaria y seguí reforzando, leyendo y me gustó más. Y cuando terminé, pues me animé a postular. Y ya decidí. Claro. ¿Y cómo es la ciudad de Tacna? Está cerca Tacna de la frontera con Chile, ¿no? Exacto, está en frontera con Chile. Es una ciudad aduanera, bueno, comercial en realidad. Es una ciudad comercial, no es muy grande, tenemos algo de 329.000 personas ahí. Somos algo de 329.000 personas y, como le digo, es una zona más comercial. Los fines de semana es más chilenos que peruanos ahí, sí, en la Alameda o en las tiendas comerciales, como le digo. Es algo pequeña, pero de alguna forma siento que está estructurada, ¿no? Planificada, solo que a veces las invasiones de las personas desordenan el PDU, que sería el Plan de Desarrollo Urbano. Claro. Seguro, seguro. Pero ya ahí metes política y todo eso. Pero, bueno, es una ciudad tranquila en realidad. Y es una ciudad que está frente al mar, ¿verdad? O próxima al mar. Estamos próximos. Claro. Estamos a unos 30, 40 minutos de la playa. Ah, bien, bien. Sí, está bien. Entonces, claro, tiene mucho contacto por ahí con el mar, ¿no es cierto? Y bueno, es otra situación a la que, bueno, ahora te toca vivir acá en medio de las montañas, ¿no? Sí, pero igual es una experiencia muy bonita, es como que es una realidad distinta. Claro. Allá Tana también es un valle, son montañas, pero de arena, es como un pequeño desierto, algo así. Claro, sí. Está bien. Y bueno, Perú, un gran país, ¿no? ¿Cómo está en este momento? Por ahora está algo estable. Siempre el tema de la política es algo delicado de tomar ahí. Claro. Como que tienen problemas dentro del ámbito político, unos subes, bajas, unos altibajos, pero fuera de todo he podido viajar, y en lo cultural al menos, me he enamorado mucho más de mi país también. Claro. He podido conocer, no todo el país, pero al menos, como te contaba, las regiones, ¿no? Claro. La mega diversidad, la costa, la sierra y la selva. Tenemos la fortuna de tener. Y muy bonito, en realidad muy, muy enriquecedor. Está bien. Bueno, ¿qué esperás de tu intercambio cuando vuelvas a Perú, cuando vuelvas a Tacna, de tu intercambio aquí en Argentina, en La Rioja, en la universidad, en la Escuela de Arquitectura? ¿Qué esperás en tu regreso? Bueno, ya estando acá, me ha interesado mucho la metodología, la enseñanza y algunas cosas que podría llevar a mi ciudad. Como que estaba anotando algunas ideas que pudiera proponer como mi visión de alumno y poder llevarlas allá, ¿no? Claro. Algunas propuestas, tanto de materias, algunos intercambios que podría hacer con los docentes, que me parecen muy interesantes sus cátedras. Claro. Y me gustaría poder invitarlos y llevar esta... O sea, un poco de las enseñanzas que tienen acá para abrir un poco la mente, tanto de mis compañeros como de mis docentes. Y sobre todo eso, lo del acercamiento con el docente, enseñarles que no es un estatus de eso del alumno y docente. No tiene que haber una barrera, no tiene que haber una accesibilidad mayor. Así es. Un acercamiento. Bueno, Martín, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Bueno, y esperemos que vaya bien el tiempo que te queda aquí en Argentina y que vuelvas a Perú con muchas ideas y muy incentivado. Sí, en realidad que sí. Bueno. Igual, quizás me apena un poco dejar Argentina porque me acostumbré un poco, pero... Claro. Vas a extrañar. Sí, muchos amigos, sos muy joven. ¿Qué edad tenés, Martín? Ahorita tengo, hoy día cumplo 22. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Martín! Bueno, te mandamos un saludo muy grande y que pases un hermoso día. Seguramente irás al boliche hoy, ¿eh? Sí, con los compañeros. Está lleno de amigos. Amigos. Bueno, amigas y amigos. Amigas también. Bueno, Martín. Bueno, te mando un abrazo grande y que disfrutes, ¿eh? Gracias. Gracias, muchas gracias. Chao, hasta luego. Nos vemos el lunes. Chao, Martín. Hasta el lunes. Cuídense mucho. Bueno, muchas gracias.